hoy estoy de fiesta. Es porque estoy loco, estoy. No soy como vos, llego a mi fiesta. Ia, ia, y corres en la esquina, corres en la puerta. Porque un bigote sos vos, sos un loco y con la gorra puesta. Ia, ia, ia. Cumbiero y vivo de fiesta. No soy lógico como si vos sos cheto, agarrame esta. Ia, ia, y yo soy cumbiero y vivo de fiesta. No soy lógico como si vos sos cheto, agarrame esta. Ia, ia, ia. Y estoy de fiesta. Es porque estoy loco, estoy. No soy como vos, llego a mi fiesta. Ia, ia, y corres en la esquina, corres en la puerta. Porque un bigote sos vos, sos un loco y con la gorra puesta. Ia, ia, ia. Cumbiero y vivo de fiesta. No soy lógico como vos. Si vos sos cheto, agarrame esta.